Ahí está, bueno, las palabras de María Dominga, increíble, ¿no? Esta madre que lucha todos los días de su vida y todos los jueves acá en la Plaza San Martín a las 11 de la mañana, quien quiera acercarse a dar una vueltita y también a conocer cuál es la lucha, están todos más que invitados. Pero por supuesto que sí, imposible nunca no conmoverse con las palabras de María Domínguez, como siempre, llenándonos de fuerza, siempre también analizando la cruda realidad que estamos viviendo, realidad económica más que difícil, social, violenta. Y María ahí siempre de pie, siempre hacia el horizonte y siempre trayéndonos esa fuerza que no solamente la trae con sus palabras, sino que la trae con su lucha de más de 40 años ininterrumpidos, marchando todos los jueves y reclamando por memoria, verdad y justicia. La verdad que ya casi no cerrando esta semana, nos queda el viernes, pero pensando, ¿no?, en lo que se viene, bueno, ya uno la va cerrando con más fuerza después de escuchar la palabra de María Domínguez. Así es, Gaby, como vos decías, son esas palabras que renuevan la fuerza de cualquier ser humano que escuche a cada una de estas mamis. Y acá me están avisando que están trayendo, así es, ahí me gritan, bueno, ha llegado la mosquitera a la Plaza San Martín, ha llegado desde el Bermejo, ya ha llegado acá la nueva edición de la revista de la Mosquitera, una edición imperdible, me dicen. Claro que sí, realmente cada tapa de esta revista es increíble y cada nota que contiene la revista es realmente recomendable para leerla, así que la última edición ya está recorriendo la Plaza San Martín, ya cada uno de los que están llegando acá a la plaza están teniendo una edición de el último número de lo que es la revista La Mosquitera, la revista estrictamente barrial. Muy bien, ¿de manos de quién llegan esas revistas? De manos, bueno, a ver, vamos a acercarnos de la mano de quién llega la revista de La Mosquitera. Estamos con La Mosquitera en la mano y estamos repartiendo y todos la quieren. Ahí está, ¿eh? Bueno, se está repartiendo la revista, estamos en vivo para La Mosquitera, así que me decían, ¿y de quién ha traído la revista? ¿Quién está repartiendo? La Susi. La Susi, acá está la Susi repartiendo la revista, así que les manda un saludo grande a todas y a todos los que están ahí en el estudio y también a los oyentes. Claro que sí, abrazo gigante para Susana Altamirano, le mandamos desde aquí, desde La Mosquitera, y allí está esta mosquitera también llevando la revista a la plaza. Bueno, Sol, nos volvemos a escuchar quizás ya mañana. Así será, compañeras y compañeros, nosotros nos quedamos acá un ratito más celebrando acá en la Plaza San Martín este día jueves, día importante porque se marcha una vez más con las Madres Plaza de Mayo de la provincia de Mendoza y La Mosquitera está presente. Claro que sí, abrazo enorme, compañera. Un abrazo grande para todos. Ahí la escuchábamos a Sol Pérez llenándose de calorcito en pleno frío que estamos viviendo. Bueno, ella se llena de calor porque está allí, está en la marcha, en la ronda, está allí marchando junto a nuestras madres desde la Plaza San Martín.